Mateo capítulo 13, de versículo 1 a 23. Aquel mismo día salió Jesús de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, subió Jesús en una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Y se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 100 granos por semilla, otras dieron 60 y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó, a vosotros Dios os da a conocer los secretos de su reino, pero a ellos no, pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. En ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por mucho que escuchéis, no entenderéis. Por mucho que miréis, no veréis. Pues la mente de este pueblo está embotada. Son duros de oído y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí y que yo los sané. Pero dichosos vosotros porque tenéis ojos que ven y oídos que oyen. Os aseguro que muchos profetas y gente buena desearan ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Oíd, pues, lo que significa la palabra del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y a pronto lo reciben con gusto. Pero como no tienen raíces, no pueden permanecer firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fracasan en su fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo le preocupan demasiado y el amor de las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no le deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden, y dan una buena cosecha. Son como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. La semana pasada pensamos en ser fariseo moderno, según capítulo 12. Es decir, ser el tipo de persona que quiere ser espiritual y busca para la manera de ser justificado, porque quiere ser completo en sí mismo. El problema de esta ruta no es que son malas personas, sino que buscan de justificar a ellos mismos. Es decir, las buenas obras se convierten en ser pecado por la autojustificación. No se puede ser demandado y juez. Y la respuesta de Jesús es desafiarnos a ser honestos sobre la habilidad de vivir una vida sin contradicciones y en cambio encontrar ser completo por la invitación de ser familia de Dios. Pues, si no soy fariseo moderno, ¿quién soy? Te planto que puedes ser un rebelde. Ser rebelde es un tema principal del capítulo 13 y la parábola sobre las semillas. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando del suelo y las semillas, y meto la idea de rebelión. ¿Qué dices, Andrew? La semana pasada hablé con la gente de tipo fariseo entre nosotros y les dije que no les hablaría al resto que prefieren no preocuparse por la integración de su vida física y espiritual. Bueno, ahora hablaré contigo, la gente que no parece a pensar sobre la vida, o bien rechaza la idea del mundo espiritual, es decir, lo material es lo que importa. La gente que vive cada momento en vez de analizarlo, cada momento. O sea, no pone la énfasis en lo espiritual. Puede ser de la forma pasivo, es decir, no me interesa, no puede molestarme por pensar, o activo, el ateísmo. Os planto que un acto de rebelión, porque la única manera de desarrollar este tipo de vida es denegar un propósito más grande para la vida, o bien que podemos conocerlo. Pues me puede responder, siento más libre que rebelde por tener esta postura. Bien, te lo concedo. ¿Sientes libre? Pues la base es igual. Dios no existe de verdad y no va a escucharlo. En este contexto, ser rebelde o libre es igual. Lo interesante es ser un fariseo o ser un rebelde, los dos se basan en mis propios esfuerzos para dar forma y controlar el mundo. Tienen mucho en común, y Jesús no favorece a los fariseos ni a la gente rebelde. Y por eso, versículo 11, a vosotros Dios os da a conocer los secretos de su reino, pero a ellos no. La palabra de sembrador es muy conocido y mal entendido. Incluso poner el título la palabra de sembrador es un malentendido porque la palabra es sobre nosotros, la tierra. Deberíamos notar que la palabra se centra en la tierra y su interacción con la semilla. Se centra en nosotros y nuestra actitud a lo que Dios dice. Además, Jesús cuenta la palabra para una razón, o sea, para desafiar el muchedumbre, y da la explicación para otra razón, o sea, un alivio para los que quieren salir del muchedumbre. Vamos a pensar en el desafío y en alivio. La palabra es sobre cuatro reacciones a la semilla. La tierra es el muchedumbre. Jesús le desafía a pensar bien cómo reacciona la voz de Dios, es decir, la realidad espiritual. Jesús observa tres reacciones que en su interacción con el mundo espiritual, el voz de Dios, lo rechazo enseguida, se lo meta pero no mucho, se lo meta pero con poca confianza. Y los resultados son exactamente los que Jesús explica. Estar solo en el mundo, versículo 4. Si rechazas enseguida la idea del mundo espiritual, estás solo en el mundo. Estar inestable en el mundo, versículo 5. Si te metes un poco en la idea, pero no mucho, y no dura. Entonces tiene una vida inestable. Y tercero, estar agobiado por el mundo, versículo 7. Que el baile con las cosas del mundo y la espiritualidad, al final, no puede aguantar todo. Jesús es sabio. Aunque tu vida parece estable sin escuchar a Jesús, al final uno de los tres alternativas triunfan. La verdad es que Jesús habla la parábola como juicio a la muchedumbre sobre no escucharlo. Versículo 13. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen, ni entienden. Ser parte de muchedumbre es ser rebelde. Y en medio de plantarlo, Jesús nos ofrece una tercera vía por escuchar a la revelación. Y lo dice muchas veces. Versículo 9. Los que tienen oídos, oigan. Entonces, versículo 10, los discípulos se acercan a Jesús. Y luego versículo 18. Oíd, oíd. Es la vía que dice, yo no tengo toda sabiduría, pero he encontrado a alguien que seguramente sabe más que yo. Le voy a seguir, le voy a escuchar. Notad cómo Jesús no nos grita, ni intenta manipularnos con sus palabras. Nos da un cuento, una parábola, la que significa un cuento con significado. Este reino no viene por fuerza, ni por discurso ingenioso, porque este reino viene por un rey que anuncia que voy a morir por vosotros. Solo nos llama escuchar. Según Timoteo Keller, escuchar, escuchar bien, escuchar de forma profunda y escuchar con entendimiento es la habilidad principal del reino de los cielos. Y por eso es tan difícil. Escuchar a alguien siempre exige la humildad. Exige que nos callemos y dejamos de fabricar nuestra realidad por el guión que creamos para nuestra alma. Pero significaría que podemos conocer el secreto del reino de los cielos. Versículo 11. En el griego la palabra secreto o misterio habla de que Jesús, que algo que fue escondido y ahora está revelado. No es algo que podemos adivinar ni solucionar. No pertenece a nuestra propia sabiduría o habilidades de descubrirlo. Está revelado simplemente por escuchar. Y esta acción simple cambia la palabra de un juicio a la manera de experimentar el reino de Dios y además entender por qué es posible no encontrarse lleno del reino. No somos pasivos ni el único actor en el drama de la vida. El intercambio entre el suelo y la semilla resalta nuestra participación. Escuchar no significa dejar hacer algo. Es la postura de una persona humilde que resulta en hacer cosas con Dios. Por eso la palabra se convierte en un alivio. Nos ayuda a identificar tres maneras de impedir de escuchar, o sea, impedir el crecimiento como discípulo de Jesús. El primero es en versículo 19. Si no entiendes, o sea, tener un corazón duro. Es que si no permites que la palabra entra, tienes un corazón duro. Para entender el mensaje sobre el reino, el mensaje tiene que meterse en el corazón, no solo en los pensamientos. Entramos por la humildad expresada así. Luego, versículo 20. Si no aguantas, es decir, tener un corazón débil. Para entender el mensaje sobre el reino, el mensaje tiene que cambiar mi manera de pensar sobre las dificultades de la vida. Tengo que crecer raíces más profundas en lo que Dios dice sobre la situación, a pesar de las dificultades que me enfrentan. Y luego versículo 22. Si te preocupas, es decir, un corazón dividido. Pues sé lo que Jesús dice, pero si lo sigo, me preocupa lo que será. Las tensiones que enfrentamos, como la sexualidad, el dinero, el poder, siempre nos juegan. La pregunta es, ¿soy la misma persona en este momento, en esta sala, los domingos, que soy con mi familia, mis vecinos, en el trabajo, en la calle? Eso me puede llamar la atención, ¿dónde se divida el corazón? Si no busca esta división y lo quita, le lo quito, nos quedaremos insatisfechos. La vida será inútil y decepcionante. ¿Por qué? Porque nos mantenemos al margen del reino de Dios. Estamos en dos mundos. Los dos primeros renunciaron a escuchar, pero el tercero no da fruto. Versículo 22. Si no ves cambio en la vida, Jesús te da tres razones por estar así. Esta palabra que empezó como juicio, si queremos escuchar, puede ser un alivio para rescatarnos de nuestro problema. Jesús quiere ayudarnos a escapar de falta de crecimiento. Reconozca específicamente lo que causa problemas de tu corazón de forma dura, débil o dividida, y pide que el sembrador que te los quite. ¿Cómo lo puede hacer Jesús? Es difícil deshacerse de los espinos y las rocas en la vida, de profundizarla. Entonces, recuerda que Jesús tomó los espinos y las llevó en la cabeza y le permitieron ponerlo abajo una roca para que podamos experimentar la salvación de su reino. Jesús limpia la tierra porque Él es el sembrador. ¿Qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de suelo da fruto? Un suelo enriquecido por esta verdad. Lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es el alivio más profundo de lo que Jesús dice. Cuanto más le escuchas a Jesús, cuanto más vas a reconocer que su primera palabra es siempre te amo. Es el único abono que enriquece el suelo para que dé fruto de 100, 60 o 30 granos por semilla. El fruto se da porque el entorno del árbol es nutritivo. Es decir, el proceso de quitar el suelo duro de poca profundidad de los espinos y las rocas, enriquecer el suelo con el amor de Dios, se dará fruto. El método es escuchar. Escuchar. Escuchar bien. Escuchar de forma profunda y escuchar con entendimiento es la habilidad principal del reino de los cielos.